La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy entramos con retraso porque estaba el presidente de la República, Nicolás Maduro, haciendo jornada de gobierno en la calle desde el estado Anzuategui. Y recordemos que desde la noche de ayer, durante su programa En Contacto con Maduro, él se encontraba en esta entidad del territorio venezolano y hoy continuó esa jornada revisando el trabajo que se viene haciendo desde el estado de Anzoátegui en Venezuela. Nosotros hoy tenemos un programa muy variado que va a iniciar desde España, porque allí piden compromiso de políticos con víctimas del franquismo. Vamos a estar revisando cómo están y qué exigen justamente las víctimas de este régimen. Luego vamos a irnos directamente hasta Estados Unidos. Aumentan las víctimas de racismo. 80% de policías renuncian por una alcaldesa afroamericana que asume en Missouri. Así que vamos a estar viendo cómo está la situación de la discriminación racial en Estados Unidos. Y cerramos hablando del Día Mundial de la Tierra. Justamente la Asamblea Nacional de Venezuela está instando a discutir el quinto objetivo de la patria en las escuelas. Objetivo además planteado que tiene que ver con el medio ambiente. Son las 2:39 minutos. Como siempre, los vamos a acompañar a Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos, Alejandro Silva frente a los micrófonos. Los controles técnicos, ya me había confundido. Eso es culpa del señor Darwin Serpa, que está por ahí molestándome. Aparte, en los controles técnicos está Samuel Romero y Ever Castellanos. En la producción de este espacio, Antalia Díaz. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña. Y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916. Y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba el tren de tarde. Pueden escribir igual al Twitter de la Radio del Sur, arroba la Radio del Sur. Y también pueden visitar nuestra página web, www.laradiodelsur.com.be. La señora Antalya me está haciendo una seña que es importante, que les informe: el día de hoy en Venezuela, en la capital de este país, para quienes nos escuchan y van transitando y salen un poco tarde de su trabajo o tienen que pasar por este tramo de la autopista Francisco Fajardo en sentido Plaza Venezuela, es decir, este oeste, va a estar cerrada desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana para que tomen sus precauciones. Así que eso es por trabajo, obviamente, de avance. Nosotros vamos con música a esta hora. Esto es Amy Winehouse, Rehab. Al regreso, más del Tren de la Tarde. I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. En la causa de esta se han declarado cientos de personas, algunas a través de querellas, otras a través de denuncias. Los consulados argentinos de todo el mundo están recibiendo gratuitamente denuncias de las víctimas del franquismo. Se está acumulando un enorme caudal de prueba de los crímenes cometidos y en virtud de eso se van a dictar nuevos pedidos de extradición, ¿no? Durante mucho tiempo se sostuvo que los crímenes del franquismo no podían ser investigados porque ya todos estaban muertos, tanto víctimas como victimarios. Con esto se ocultaba que la dictadura duró 40 años y que muchos de los torturadores, incluso de ministros, que ya eran gente de cierta edad, en la última etapa del franquismo, tienen en este momento 65, 67, 68 años, como algunos de los que están imputados, ¿no? Por tanto, todavía quedan muchos que deben rendir cuentas ante la justicia y esperemos que lo hagan lo más pronto posible, ¿no? Carlos, ya para finalizar, el tema de la identificación de los desaparecidos. Denunciaban que aún hay 140.000 españoles desaparecidos que se registran como desaparecidos y pues que todavía denunciaban además las víctimas que no hay compromiso o quien se responsabilice por el tema de la exhumación y la identificación de estas víctimas. ¿Cómo está ese proceso? Bueno, efectivamente, por parte del gobierno central, del gobierno del Partido Popular, no hay ninguna iniciativa en este sentido. Por el contrario, algunas subvenciones que tenían asociaciones de víctimas en su momento fueron retiradas por el Partido Popular. No hay ningún dinero que se destine a financiar estas búsquedas y estas exhumaciones, estas ubicaciones de fosas primero y luego exhumaciones. Y solamente esto es iniciativa en algunos casos y algunas comunidades autónomas que están gobernadas por gobiernos distintos a los del Partido Popular, ¿no? El desamparo de las víctimas en este sentido es realmente absoluto, e incumplen la propia ley de la memoria histórica, que en su día estableció de que el gobierno debía apoyar a las asociaciones de víctimas. En todo caso, está claro que esta no es una obligación que tengan que ser delegados en asociaciones privadas, sino que es una obligación del Estado. El Estado tendría que tener una actitud activa en esta búsqueda, ¿no? Ni una cosa ni la otra. La verdad que es bastante lamentable la situación en que se encuentra este tema, ¿no? Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla toda esta querella de las víctimas del franquismo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Carlos Lepoy es abogado de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Desde España conversaba con nosotros sobre la situación actual, el reclamo que están haciendo las víctimas de más compromiso político por parte de españoles con las víctimas del franquismo. Además, responsabilizan de que las autoridades en España no están haciendo lo que deben hacer para poder darle fin a este proceso, ni tampoco en el tema de la identificación de las fosas comunes que se encontraron producto de este régimen del franquismo. Nosotros a las 2:51 minutos les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916 en el Tren de la Tarde. Usted puede llamar y comunicarse con nosotros. También nos puede escribir a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Allí hay mucha información. No pueden bajarse del tren. Nos vamos a la pausa con música. Esto es Nelly Furtado. ¿Sí? Sí, nos vamos a la pausa, señor Samuel. ¿Verdad? Nelly Furtado, manos al aire. Al regreso más del Tren de la Tarde. Tú, que pierdes el control, hablando en alta voz, y eres mi corazón. Y yo, tratando de escuchar, no me puedo explicar qué extraña sensación. Tú no me quieres entender. Aunque todo Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:55. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa, de inmediato vamos con las informaciones. El presidente de Bolivia, Evo Morales, durante un acto en que la organización política de Tarija para Todos anunció que el 1 de mayo el ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Sánchez, presentará un informe sobre un nuevo reservorio de gas en esa región para aumentar los ingresos de este departamento. Luchamos para cambiar la situación económica del país. Ahí, de verdad, hermanas y hermanos, de Tarija para Todos ha cambiado la situación económica del país. Compañero Pablo me estaba diciendo datos que ha conseguido. En 2005, toda Tarija tenía como 30 millones de dólares. El año pasado, la gobernación, las alcaldías y la universidad han recibido de transferencia 700 millones de dólares. Esa es nuestra lucha. Y nuestro compañero dirigente, no se equivoque en decir, Tarija tiene plata. Va a seguir creciendo. Nuestro ministro de Hidrocarburos tiene que presentar el 1 de mayo. Estamos esperanzados otro reservorio de gas en el departamento de Tarija. Por tanto, va a seguir mejorando las regalías. De igual forma, el mandatario recordó que quienes han gobernado en este departamento han sido guiados por intereses particulares que afectan el progreso de esta localidad boliviana. No es posible que quienes perjudicaron no solamente a Tarija, sino a Bolivia, vuelvan a ser gobernador. He visto por la televisión, lamento mucho no haber acompañado al aniversario de Tarija por problemas de salud. Saben ustedes que los privatizadores acompañando a los opositores, es su derecho, respetamos, pero mucha responsabilidad, mucha conciencia sobre la economía nacional. ¿Se acordaron ustedes algunos candidatos para las elecciones del 12 de octubre que plantearon 50-50? Nuestro modelo no solamente es 82-18% de beneficios para el Estado o las petroleras, es mucho más todavía si hablamos de los costos recuperables. Seré largo e informarles. Entonces, hermanas y hermanos, en el fondo es un debate ideológico, programático, son diferencias programáticas que tenemos. 2:57 de la tarde. De esta forma finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Mire, antes de que hubiera gente aquí, en este planeta, millones de años había monos, tigres, culebras, zamuros, cucarachas y bichos de esos grandotes, ¿cómo se llaman? Los dinosaurios, etc. Después apareció el ser humano. ¿Y qué cosa, no? Nosotros que decimos ser hijos de Dios, estamos acabando con este mundo. En cambio, en este mundo vivieron animales de todas las clases, desde los más feroces hasta los más dóciles, durante millones y millones y millones de años antes que nosotros. Y nosotros, en un tiempo muy corto que tenemos de vida, la existencia humana, comparado con el tiempo de vida de este planeta, está acabando el hombre con la Tierra. ¿Será que vamos a acabar el mundo? No. No puede ser, chico, que nosotros hayamos venido aquí para acabar con el mundo. Vamos a salvar el mundo. Hay que salvarlo con la tierra, con los animales. No somos nosotros solos, hombres y mujeres. Es aprender a coexistir con el agua, con la vegetación, con el clima, con la siembra, con los demás seres humanos, respetando la vida, buscando de nuevo el equilibrio del mundo. Y eso solo será posible por la vía del socialismo. El capitalismo está acabando con el mundo, con la especie humana. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Venimos desde el sur del mundo, soñando y luchando por un

3:07 minutos, continuamos con ustedes en el tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas. Es hora Chambao, Beliche, una fusión flamenca desde España. Nosotros continuamos con ustedes en este recorrido informativo que hacemos por las noticias del mundo, y justamente en nuestra próxima estación vamos a hablar sobre el tema del racismo, la discriminación racial. Aquellos que le dicen al mundo que hay que defender los derechos humanos, pues el día de hoy han protagonizado en la historia el tema justamente de la violación de derechos humanos en el tema del racismo. Pero eso lo vamos a hacer justamente después de que escuchemos el día de hoy nuestras secciones acostumbradas, como por ejemplo Maravillas del Mundo Animal, que hoy nos cuentan sobre los venados con colmillos. Más allá del ruido de nuestras ciudades, se esconde un universo de biodiversidad. En el tren de la tarde, te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. ¿Qué pensarías si te digo que en nuestro extraño mundo animal hay venados que en vez de cuernos tienen colmillos? No, no es un vampiro. Es realmente un venado de agua chino que tiene colmillos en lugar de cuernos, característica que resulta muy interesante. A pesar de esto, está genéticamente demostrado que es una especie de venado. Tiene un cuello muy largo y elegante. Las patas traseras son más largas que las delanteras, por lo que tiene una apariencia de altura en la región de los hombros. Se clasifica como una de las especies de venados más pequeñas del planeta. Estos animales son de color marrón dorado, pero pueden tener algunos pelos negros dispersos y algunas manchas de color blanco. Su cola es tan corta y pequeña que resulta casi invisible a menos de que se busque bien. China y Corea son los países principales donde habita este ciervo, fundamentalmente cerca de las zonas húmedas a lo largo del río Yangtze. Los venados de agua chinos son excelentes nadadores y en ocasiones se encuentran haciendo estos mismos movimientos en la tierra. Pueden nadar muchas millas sin necesidad de utilizar mucha energía. Son animales solitarios, a excepción de la temporada de apareamiento. Cuando dos machos están en la misma zona para el apareamiento, tratan de mantenerse alejados entre sí. Ellos harán contacto con los ojos y se moverán en círculos, puesto a que no tienen cuernos, no pueden luchar como lo hacen otras especies de venados. Sin embargo, ellos usan sus colmillos para tratar de herirse mutuamente. Esta especie se encuentra protegida, pues se considera en peligro. Algunos creen que si los esfuerzos de conservación que se llevan a cabo actualmente no son suficientes, este animal podría estar en la lista de especies en peligro de extinción en una década o menos. Parte de la disminución del número de su población proviene de la destrucción de su hábitat natural. La contaminación en el agua es un problema demasiado grave, ya que necesitan grandes cantidades del vital líquido para sobrevivir. Más allá del ruido de nuestras ciudades, se esconde un universo de biodiversidad. En el tren de la tarde, te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. Las maravillas del mundo animal que les traemos a ustedes todos los miércoles en el tren de la tarde, pero también, como siempre, nuestro refraneando. Y el de hoy dice lo siguiente en la voz de Marayera Chirinos: el mismo cura con diferente sotana. Refraneando. El mismo cura con diferente sotana, igual al mismo pianito con diferente música, indica el mismo hecho o la misma cosa. Refraneando. 3:11 minutos, agradecemos a nuestra compañera Marayera Chirinos por el refraneando del día de hoy. Mientras tanto, estamos a punto ya, como les comentaba, de viajar a la próxima estación del tren de la tarde, y que tiene que ver con el tema de la violación de derechos humanos, como yo les comentaba anteriormente. Y es que justamente es en Estados Unidos donde el racismo cada vez se incrementa con mayor fuerza. Y esto tiene que ver con la discriminación que se le hace hacia las personas afroamericanas. Discriminación que no solamente va en el rechazo, sino también hasta en el asesinato. Y no obstante a eso, conocíamos la noticia hace pocos días que una alcaldesa blanca que asume, perdón, negra, que asume la nueva alcaldía de Missouri, pues en la mayoría de los oficiales de la policía renuncian frente a su nombramiento. Es decir, el 80% de los policías de Parma dimitieron tras conocer los resultados de las elecciones de la alcaldía, donde esta alcaldesa afroamericana, llamada Tyrus Beer, asume la presidencia. Solamente por ser afroamericana es rechazada inmediatamente por los policías. ¿Eso es o no una violación de derechos humanos? Claro que la es. Es decir, que haya discriminación racial es una violación de derechos humanos. Entonces, quienes deciden dar reglas, dar normas, dar consejos de derechos humanos en el mundo, hoy pues ocurren cosas como estas en su país. Nosotros estamos listos ya para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y ya tenemos en línea a Gloria Larriba, analista norteamericana, que va a conversar con nosotros justamente sobre este momento de discriminación racial tan fuerte que se vive en Estados Unidos. Y no es que no haya ocurrido antes, pero es que cada vez se acrecenta más y siguen siendo noticia los afroamericanos maltratados, asesinados, vejados en Estados Unidos. Gloria, bienvenida al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Gracias, gracias. Buenas tardes. Gloria, pues queríamos comenzar revisando cómo está la situación de la discriminación racial en Estados Unidos, porque vemos cada vez con preocupación noticias de afroamericanos asesinados, perseguidos, maltratados por cuerpos policiales en Estados Unidos. Sí, cómo no. Estamos experimentando una gran crisis en los Estados Unidos, y cuando uno piensa que tal vez va a haber una espacio de no tener un asesinato, vemos casi cada día en la noticia ahora que un joven afroamericano o latino ha sido brutalmente, vilmente asesinado. Estamos viendo ahora en estos días que un joven en Baltimore, Maryland, en la costa oriental, que la columna fue rota en su cuello, entonces murió, y fue, eso debe haber sido de un golpe, de un golpe muy muy muy duro por la policía, pero están diciendo que no hubo violencia. Ahora otro incidente es muy inusual, pero es muestra del racismo tan profundo, cuando una mujer que ganó la elección para alcaldesa de un pequeñito pueblo en el estado de Missouri, en Missouri donde Michael Brown fue asesinado. Ella, cuando ganó, 5 de 6 policías renunciaron, y también otros oficiales de repente, y dijeron que no era por el racismo. Pero es evidente que en ese pequeñito pueblo, que hubo tanta corrupción por el antiguo alcalde, que era blanco, y sus oficiales y policía, que sabían que la situación cambió con la elección de una mujer afroamericana que no está ligada a esa corrupción. Entonces, hay más conocimiento, mucho más conciencia en la población negra de que hay que tomar una posición de más actividad política. Estamos viendo protesta, rebelión, y eso tiene que crecer para cambiar esta situación, que realmente, como dije, es una gran, gran crisis. Gloria, el tema de la violación de derechos humanos ha sido una de las grandes críticas del gobierno de Estados Unidos a los países de Latinoamérica, inclusive en Venezuela, a quienes le dieron una orden de un decreto que nos ve como una amenaza. Pero justamente te pregunto, ¿la situación de derechos humanos en Estados Unidos cómo está? Porque al ver noticias como esta de jóvenes afroamericanos asesinados, de jóvenes latinos también asesinados, que son violentados por la policía, que son además apresados de manera ilegal, no nos habla de una situación de derechos humanos buena, nos habla más bien de una violación excesiva de derechos humanos. No solo eso, sino la política de violación de derechos humanos dentro del país está reflejada en lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos en el ultramar, matando a gente con drones, bombardeos, guerra, ocupación, es la misma cosa. Sin embargo, aunque hay racismo en dentro de la policía, porque mucha gente lo consideran como el Ku Klux Klan legalizado y que se sienten tan con una impunidad tan total que eso pasa en todos los estados. Y cada vez que hay un asesinato, la policía dice, oh, yo sentí miedo. Es como decir que es justo decir que sienten miedo del pueblo negro en este país. Y es puro racismo. La única cosa que ha cambiado la discusión, que ha abierto los ojos de mucha gente en este país, aunque todavía es temprano, son las rebeliones. La historia de este país en el mejoramiento de la situación para el pueblo afroamericano y latinos y otra gente de color ha sido rebelión, protesta, movimiento para los derechos civiles. Eso es la cosa que tenemos que recordar, que estamos entrando ahora en un verano que va a ser muy caliente, porque los gobernadores, alcaldes, el presidente, los líderes de este país, estatal, municipal, federal, no están actuando como deben actuar. Todavía están justificando las matanzas. Y eso, otra vez, necesita la actividad, acción, protesta del pueblo, hace que cambie la situación. Gloria, ¿qué puede acciones, aparte de la protesta, de la manifestación, de alzar la voz, hacer la comunidad latina y afroamericana y la comunidad norteamericana que está en contra de esta violación de derechos humanos? Pues ya la gente está haciendo mucho. Están haciendo cabildeo en los gobiernos, los consejos municipales, para venir a exigir cambios. Sin embargo, ese proceso ha existido por mucho tiempo. Yo quiero decir una cosa. Es también necesario para nosotros, en el movimiento progresista aquí en los Estados Unidos, mostrar la situación contraria con fuerzas policiales en países revolucionarios como lo que está pasando en Venezuela y también en Cuba donde nunca ha habido, después del triunfo de la revolución, un asesinato por la policía de los civiles. Y en Venezuela, cuando estamos viendo este proceso de reformación, mejoramiento, parando la corrupción dentro de ciertas fuerzas policiales, eso no se ve aquí. Y tenemos que enseñar que eso es resultado de pueblos en el poder luchando por un cambio real. Y la cosa es que aquí lo que está pasando con cada asesinato después de protesta es que han habido muchas demandas legales por las familias. Es increíble que en Chicago, esta semana pasada, la ciudad de Chicago admitió que desde 1972 hasta 1990, que hubo una práctica, una política de la policía de Chicago que estaban brutalmente golpeando, arrestando a gente sin razón, matando a mucha gente negra en Chicago, y han acordado de crear un fondo de 6,5 millones para ayudar a gente que sufrieron tanto. Este fenómeno es nacional. Gloria, ya para finalizar, ¿se van a tomar algunas acciones legales en contra de esos policías que renuncian frente al nombramiento de la alcaldesa? ¿Hay alguna otra situación en frente a eso? No, creo que no. Lo interesante de ese pueblito de Parma, Missouri, es que solamente tiene una población de 700 personas. 700. Y mucha gente viviendo ahí decían, no sabíamos que había policía, porque nunca lo vimos. Es decir, que ese cuerpo municipal de policía, de alcalde anterior, todos blancos, eran tan corruptos que recibían pago en un pueblo que ni tenía la población para justificar tanta gente. No va a haber acción legal porque ya se acabó ese grupo. Ya tienen una nueva alcaldesa que representa más los intereses, creo, la gente de ese pueblito, y han recibido mucho mucha cobertura en la prensa, vamos a ver lo que pasa ahí. Sin embargo, es ejemplo más de tanta gente en el sur, en el noroeste, en el noreste, en este país, gente afroamericana que han sido tan oprimida y ahora están exigiendo sus derechos. Ojalá que haya cambio este año. Bueno, Gloria, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Gracias por permitirnos aclarar la situación que está viviendo Estados Unidos en este tema de la discriminación racial. Gracias a ustedes. Gloria Larriba desde Estados Unidos, analista, conversaba con nosotros. Antes de irnos a la pausa, señor Samuel, yo quería comentarle a todos y todas. No, vamos a ir a la pausa. Al regreso les cuento las leyes más raras. Esto es Ellie Goulding, Burn. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we're burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn it down, they don't know what they heard. Shut the marsh, pray it loud, giving up. La República Bolivariana de Venezuela, las 3:27.

oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quitas conseguir. Pretty bombeando tierra madre dice, pretty bombeando tierra madre te dice basta. Pretty bombeando tierra madre escuche. Pretty bombeando tierra madre dice pom pom pe, pretty bombeando pom pom pe, pretty bombeando tierra madre dice pom pom pe, mírame y grite, grite. Mamá tierra modo, oh, oh, oh, oh. Grite, grite, no, no, no, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra modo, oh, oh, oh. Grite, grite, va muriendo lentamente, mamá tierra modo, oh, oh, oh. Grite, grite, no, no, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra. Un mamá reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre de caras degradando, ya mamá reclamó. Se la paga la llamó, se la venden hoy. De lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Ya que las manejan sin plan, demasiadas caban. Otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Hoy dos sordos les hace el man, miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Grite, grite, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra modo. Grite, grite, no, no, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra modo. Cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra. Tres treinta y cuatro minutos, seguimos con ustedes en el tren de la tarde. Suena Macaco, Madre Tierra, acompañado de Natalia Lafourcade, porque hoy es el Día Mundial de la Tierra. Así que ustedes tienen hoy que celebrar el Día Mundial de la Tierra, 22 de abril, un día además en el que no solamente debemos de pensar en el cuidado de la tierra, sino que debemos cada vez proponernos nuevas alternativas para poder nosotros mejorar el cuidado de la tierra y el medio ambiente. Aquí hay algunos consejos que queremos leerles. El primero es lavar cargas completas en la lavadora, no utilizarla con poca ropa. Mínimos aproximadamente se necesitan 106 litros de agua para poder llenar la lavadora, así que tienen que ser cargas completas para no desperdiciar tanta agua. Luego también hay que ahorrar energía, hay que tratar de realizar las diligencias en un solo día, reducir la emisión de gases en los vehículos y además de eso, si es posible, evitar el uso del carro y utilizar medios de transporte alternativos y públicos dentro de cada uno de los países. También el tercero que le pudiéramos comentar es podar la grama y dejar lo podado en el suelo. Eso regresará la tierra a la tierra de forma natural. Las sobras orgánicas sirven como abono. Además, también hay que ser creativo con algunos de los desperdicios y buscar la manera de reusar los plásticos o cartones o latas también que se utilicen y poder hacer con eso algunas cosas que nos pueden servir para nuestro día a día. Además, también hay que llevar los objetos electrónicos a lugares, los que ya no utilizamos obviamente, a lugares donde puedan ser reciclados y se reusen, porque si no, evidentemente, pues ellos hacen una alta contaminación en la tierra. Hay que ser sensible con el tema del agua, de ahorrarla, de cuidarla. El planeta puede tener limitados recursos de agua, pero solo el 1% está disponible para los seres humanos. Es decir, puede haber muchísimos mares, pero solamente 1% está hecha para el consumo, así que está disponible para los seres humanos. Hay que comprar productos y accesorios para el hogar, como regaderas, llaves, grifería, que sean eficientes para el uso del agua. Además, también hay que leer las etiquetas de los productos e informarse bien sobre el uso adecuado de qué químicos estamos utilizando para la limpieza, como por ejemplo pesticidas, leer también las etiquetas de los productos y seguir las instrucciones, sobre todo revisar que no dañen el medio ambiente. Utilizar bolsos reusables o bolsas reusables cuando vamos al mercado, esas bolsas que siempre compramos, que nos sirven para nosotros llevar los productos, y no utilizar tantas bolsas de plástico que tardan mucho en, obviamente, degradarse para el planeta, y obviamente están allí, causan una alta contaminación. También hay que usar, ya les decíamos, el agua de manera eficiente, utilizar la cantidad necesaria de agua para lavar los platos, no despilfarrarla, no dejar el chorro abierto mientras utilizamos jabón, y entonces eso nos va a permitir a nosotros fortalecer el ahorro del agua. Y además también viajar de forma verde, hospedarse en hoteles que promuevan el ahorro tanto en energía como en agua. Antes de salir de casa, desenchufar además todos los artefactos eléctricos para así bajar el consumo de energía durante los días que estamos fuera de casa. Son consejos para el día, para mantener el medio ambiente y fortalecer además el cuidado de la tierra. Consejo que debemos seguir adelante. Nosotros vamos a ir a una pausa musical. Al regreso tenemos las leyes más raras. Sí, nos vamos con Bob Marley, señor Samuel. Africa Unit. We're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans. Jonette, decantaba Bob Marley aquí en el Tren de la Tarde. Nosotros les habíamos prometido las leyes más raras el día de hoy y ya pues vamos a comenzarlas con ustedes. Empezamos en el Reino Unido, donde es ilegal no contarle al cobrador del impuesto lo que no quieres que sepa, pero sí puedes ocultarle lo que no te importaría que supiese. Y como la gente sabe, es lo importante saber, ¿no? Esa es la ley más rara, pero bueno, así son las cosas en el mundo. Es ilegal no contarle lo que usted no quiere que él sepa. ¿Y cómo va a saber él qué es lo que tú no quieres que sepa? Pues bueno, en el Reino Unido medio extraño está esta gente con esta ley. Después, los barcos de la Armada Real Británica que entran al puerto de Londres deben proporcionar un barril de ron a los encargados de la Torre de Londres. Señor Samuel, vamos a buscar trabajo. Allá le vamos a buscar trabajo, lo sabemos. ¿Sí? Usted llega ahí, mire, por cada barco, bájese la mula. Un barril, por Dios. Pero bueno, nada que fortalezca la economía del país seguramente. En Lancashire, en Inglaterra, espero que se pronuncie así, si la policía te para en la orilla del mar, no puedes incitar a un perro a ladrar. El perro no puede ladrar si te para en la orilla del mar. Si te para fuera de la orilla, sí, pero en la orilla no. Esas son cosas que a veces uno no entiende por qué, pero bueno. Por ley, se permite pasear un rebaño de ovejas por el puente de Londres sin pagar peaje. Y lo mismo ocurre con los gansos en Chatside. ¿Qué tal? Si usted lleva un rebaño de otra cosa, no. Ovejas sí, pero burro no pasa. Y por último, en Chester, en Inglaterra, los galeses no pueden entrar en la ciudad antes de que salga el sol y no pueden permanecer en la misma una vez se haya oscurecido. Entonces imagínate, ¿qué haríamos aquí? Si uno sale de madrugadita y oscuro todavía y llega la noche otra vez de trabajar. Pero bueno, esas son las leyes más raras. Los galeses son los que no. O sea, que se levantan tarde y se acuestan temprano porque no pueden andar por la ciudad. ¿Eh? ¿Cómo progresa un país? ¿Cómo progresa un país así? No se puede. Nosotros continuamos con ustedes antes de despedirnos. Queríamos comentarles que ya está a punto de finalizar el Festival de Teatro en Venezuela y que justamente Venezuela, España y Argentina están preparadas para la programación del día de hoy del Festival de Teatro. Así que vamos a estar muy pendientes de llevarles a ustedes la programación. Pueden revisar lo que falta de este Festival de Teatro a través del www.festivaldeteatrodecaracas.org.be. Y además anunciaba el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, en Venezuela, que están evaluando llevar una próxima edición del Festival de Teatro a otras regiones del país, que sería interesantísimo. Ya la Filben, como una primera experiencia, lo hace, se traslada a cada una de las regiones y existen además muestras de libros en diferentes regiones del país, al interior de Venezuela, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se ha convertido además en una cita importantísima de la lectura a nivel nacional y referencia a nivel internacional. Ahora lo va a hacer el Festival de Teatro de Caracas, que también espera llevar las obras para el interior del país. Así que sería una excelente opción de para las personas que viven en el interior, que puedan disfrutar de las maravillosas obras que se presentan en este Festival Internacional de Teatro de Caracas, al cual pues ha sido un gran éxito para todas las agrupaciones. Han sido ventas totales de las entradas, la gente ha estado allí constantemente, ha habido muchísima asistencia. Una buena opción para pasar las tardes y los fines de semana en esta edición del Festival de Teatro de Caracas. El señor David Blanco acaba de llegar, ¿no? 3:44. Por allá dicen, bueno, después decimos por qué llegó temprano. Después decimos por qué llegó temprano. 3:45 minutos. Antes de despedirme, señor Samuel, sube el volumen allá, porque este tema con el que nos vamos a despedir el día de hoy se lo vamos a dedicar al productor de Oídos de Cinéfilo y al productor también de Caribe Nuestro, Jorge González, nuestro compañero de producción. A él le gusta mucho este tema. Esto es Julieta Venegas, Bien o Mal, para nuestro compañero Jorge González. En los controles técnicos, Samuel Romero y Ever Castellanos. En la producción de este espacio, Antalya Díaz. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña. Y en la presidencia, de Cire Santos Amaral. Quien nos acompañó durante estas dos horas, Alejandro Silva. Nuestro compañero Jorge González sé que va a cantar esta canción en la Radio del Sur porque le encanta escuchar Julieta Venegas. Cada minuto, a cada hora está colocando canciones de ella. Esto es Bien o Mal. La invitación es mañana a las 2 de la tarde. Desde que te pareciste, de repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Fluye con facilidad, pero me pongo a dudar. Me confundo y no distingo si está bien. Thank you.